pensando en ti. Oh sí, no puedo olvidarte. En tu mirada algo me dice a mí. Oh sí, no quieres marcharte. ¿Por qué estás tan sola, sola? Pensando si es amor. Pensando si es amor. ¿Por qué estás tan sola? Quiero besarte una vez.